Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Konnichiwa, o mejor ya a estas horas, konbawa. Bienvenidas una tarde noche más a Sangre Fucsia, o deberíamos decir Pinkuchi, el programa de ojos rasgados y múltiples tentáculos que se acercan viscosos y rosados hasta tus orificios auditivos. No estamos en Hokkaido y mucho menos en el barrio de Shibuya de Tokio, sino en Antón Martín, provincia de Madrid. Tú puedes estar en Osaka, Okinawa o donde te plazca, escuchándonos a través de agorasolradio.blogspot.com, también en el canal 33 de la TDT local o desde tu móvil en la aplicación TuneIn. Tenemos una visita muy especial, está aquí con nosotros Martin Tapper, el creador del fanzine Jotia. Hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Y como siempre con nosotros, pues Gaels. Hola, buenas tardes. Gogo Yubari, hoy. Hola. Y la que habla, Doña Pasolina. Y como siempre, a los controles técnicos tenemos a la increíble Loli DJ San, que como siempre hace posible lo imposible. Hola, soy un relato de encargo. Soy un relato de encargo escrito por una mujer. Soy un relato de encargo escrito gratis por una mujer. Soy un relato de encargo escrito gratis por una mujer para una revista prestigiosa. Soy un relato quimérico. Soy un relato premisa. ¿Podrías escribir como si fueras un hombre? Soy un relato de encargo con premisa escrito gratis por una mujer como si fuera un hombre para una revista prestigiosa. Basta de complementos circunstanciales. Soy un relato fake. Soy una frase que se repite. Soy una frase que se reproduce por mitosis, por esporas, artificialmente, in vitro. Soy algo enfermo y atractivo, el reverso de una determinada moral. Con una escritura bien hecha y romántica se puede llegar tan lejos como se quiera en contenidos. Soy lo prohibido. Venga, ahí voy. Cabezas cortadas listas para comerme el coño. Tengo guardadas en el cajoncito de mi mesilla de noche. Grifos de semen fresco que llegan hasta mi cocina. Sofisticadas tecnologías al servicio del placer. Muñones, sangre, sierras, cuchillos que me amplían la vagina llegado el caso. No puedo escribir como un macho porque tengo vagina. Shintaro Kago. Me empapé de sus viñetas, me empapé las bragas y el coño previamente leyendo las barbaridades de sus cómics. Ego Guro, una denominación nipona que aglutina las contradicciones de los términos ingleses eroticism y grotesque. Mi escaso conocimiento del arte secuencial japonés se reduce al anime más ñoño tipo Heidi Candy Candy o a la aldea del arce. Si me apuras, el Son Goku de la bola de dragón. Va, me quito las bragas, me corto el coño con una rotaflex, empapo la sala de mis referentes nipones culturales con una explosión bestial de sangre. Y continúo. Leer a Kago descansa. Es como hacerte una paja sin tocarte. Y hace muchas bromas con caca. cago, caca. Yo hago bromas de niña mientras me masturbo. A mí también me da la risa si nos tomamos el sexo tan en serio. Todos somos niñas. No estamos preparados para lo que se nos está cayendo encima. Un mundo mutilado, una sociedad muñón, un simulacro, una vida amputada fijada en el dolor de sus miembros fantasmas. No me llames Tomoko, llámame Paco. He logrado ser un tío, pero aún no ser japonés. Antropofagia, pollas envueltas en papel de plata, accidentes, suicidios, sushi de almeja, ramen de fideos de glande, vaginas que te miran, hortos de sabiduría milenaria. Pero basta. Tengo que concentrarme. Soy un relato y os contaré una historia. Aquí tengo algunas palabras para comenzar. Midori, violación, muchos fluidos, orificios abiertos. Bien, soy un tío. Puedo con esto y mucho más. Sigo documentándome. Soy un relato, soy un hombre, pero aún no domino lo de ser nipón. Estaciones japonesas de tren bala, Tokio, Asakuse, Nikatsu Building, Osaka, pañuelos de papel para después del acto, estreñimiento, diarreas, hemorragias. El baño después del sexo es algo que debe proponer el marido. El número de minutos que puedes esperar después de correrte para ir al baño sin resultar descortés es inversamente proporcional a la confianza inmediata generada entre los amantes. ¿Podrán mis palabras igualar la potencia de las viñetas de Kago? Tortura, necrofilia, eclosión de fluidos, de sangre, multiplicaciones indefinidas de imágenes. Demasiado descriptivo. No pasa nada. Eres un texto y tienes que contar una historia. Y la documentación y la descripción es un comienzo como otro cualquiera. Estoy hipnotizada con las mareas de Kago. Me cago. En mi intestino hay un texto laberinto que solo tengo que llevar hasta la salida y ser capaz de soltar. Si no, procederé a abrirme en canal el estómago y a sacarme la maldita historia cual víscera delatora de mis intenciones. Meter la polla en una cabeza decapitada. Tener polla, para empezar. Tener mango, tener bolsa escrotal, que te laman los testículos, que se traguen tu semen. ¿Quién tiene el poder en ese preciso momento, ella o él? ¿Cómo es ser una chica y que te chupen la polla? ¿La máxima dominación o el máximo abandono? La mamada puzzle, por ejemplo. Si encuentras la polla con la que encaja tu boca y viceversa, podrás disfrutar de largos periodos de sexo gozoso y compartido. Pero pronto, seguramente, anhelarás otras formas, cambiarás de boca, de textura, querrás tragar algo más resinoso o más diluido y me dejarás. Lefa, sabo, semen, leche, descomposición. Me beberás todas las mañanas. Ya no podrás decir que eres vegana. Esta será mi Uber-conquista, mi último y victorioso juego de poder. Me reiré a partir de hoy cuando te encuentre en la cola de la caja de las tiendas bio. Deja de buscar el producto más orgánico. Hagámoslo ahora en la sección lácteos. Te dejaré trocear mi tofu. Será todo para ti, hermoso picadillo el amor y todas sus prerrogativas. Amasaremos bolitas de carne con él. Nos excitaremos mogollón. Haremos todas las cochinadas testadas por el Consejo Territorial de Agricultura Ecológica. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Pues eso, me dejaré atar, me dejaré pegar y dominar por ti. Pero no compres más leche de soja, me destroza el estómago. Yo te haré a cambio un delivery cada mañana. Y luego me iré sin desayunar, aún será de noche. Tú tendrás el pelo pegajoso todavía y el coño sin lavar. No nos lavaremos, no me lavaré. Porque cada día estreno un cuerpo nuevo. Soy un hombre. Las huellas no se me quedan en la piel. Me las arranco cada mañana, antes de vestirme. También me saco los ojos, cada día. Los cambio por unos nuevos, ojos desechables. Así no se me desgasta el deseo. Puedo verte mañana y sentiré la misma leve erección que experimenté al conocerte cuando fuimos presentados. Midori, cago. Esto se va niponizando, bien. Con mis ojos nuevos y ya por fin rasgados, me fijaré en tu culo como si fuera la primera vez. Chequearé la forma de tu boca y constataré que encaja a la perfección la intricada forma de mi glande. Estamos en una sala de exposiciones y tú bebes una mierda llamada leche de pantera. Y yo me río porque sé, intuyo el final de esta historieta. Porque no solo estreno piel cada día y me cambio de ojos, no, también tengo la capacidad de dominar mi destino. Diseño cada día en función de mi deseo. Dibujo cada momento a mi antojo. Verás, ahora mismo estarás haciéndome una mamada de rodillas y en público. En esta mierda de inauguración supuestamente divertida, estarás con la boca dispuesta, tu lengua aleteando y yo te diré, así no, movimiento, movimiento. No sé por qué las tías os empeñáis en hacer mamadas románticas. Solo hay que agarrar con firmeza la base y subir y bajar rápidamente sobre el glande, soltando a la vez mucha saliva. Es cansado, sí, pero muy efectivo. Y cuando me corra, nada de prorrumpir en carcajadas y hacer el numerito de la fuente de semen, ¿eh? Quiero que te lo tragues. Beberás leche de animal por una vez. 100% orgánica. Sórbela y manténla en la boca. Luego sube despacio hasta mi oído y déjame escuchar cómo te la tragas. Exacto, sí, así. Me he corrido hasta el infinito. ¿Tienes algo a mano para limpiarme? ¿Qué haces con esas tenazas? ¡No, no! Rebobino. Dibujo de nuevo la escena. Midori, cago. Ahora estaremos en el baño de la galería, mejor así, algo más apartados. El suelo estará frío, así que dibujaré una alfombra mullida de pelo azul. Dibujo también un pestillo indestructible que haga la puerta infranqueable, pero no lo suficiente para que alguien eventualmente pueda sorprendernos. Deshago la luz de los fluorescentes, te sientas encima de mi cara, te sientas encima de mi polla. Tú, parece que hemos olvidado la escena anterior. Ah, no, ahora lo haces. Bajas al pilón y apenas aleteas con la lengua unos segundos. Se me pone enseguida muy dura, porque así lo he dibujado. Y te empiezas a mover cada vez más deprisa, mucho más que en la mejor de mis viñetas. Te mueves tanto que te empiezas a difuminar, te multiplicas y tu coño está soltando casi agua mientras sigues reproduciéndote y moviéndote desorbitadamente. Es como si 14, 23, 42 tías me estuvieran comiendo la polla a la vez. Ah... Toda la escena está empezando a saturarse con tus siluetas reduplicadas en serie hasta el infinito y yo tengo también tantas pollas como cuerpos y bocas hay en el dibujo. Gimes, gemimos. 1042 tías chupando mis 1042 pollas simultáneamente y tragándose mis 1042 dosis de semen de golpe. Escucho junto a mis 1042 oídos una catarata de leche pegajosa bajando por mis 1042 tráqueas. Entonces todo el dibujo y el universo parecieran empastarse y fundirse a blanco. Y es que nos estamos deshaciendo de placer. Nos hemos desdibujado casi completamente hasta desaparecer, dejando a nuestro paso tantos fluidos, sangre y placer como soñó Kago en la peor de sus fantasías. ¡Qué bien! Uf. Lo conseguimos, ¿no? Sí. Puede que mucha gente reconozca esta canción como parte de la banda sonora de Kill Bill. Y probablemente mucha gente sabrá también que esta película es una especie de remake no reconocido de Lady Snowblood, Surayuki Jim, perdón por mi pronunciación, película altamente sangrienta del año 73 basada en el manga del mismo nombre. Como apunta el título de la canción, Flor de la Matanza, la protagonista nace con una única misión, vengar la muerte de su padre y la violación de su madre. Oyuki, su protagonista, tiene la belleza que no puede faltar a cualquier protagonista femenina. Por favor, y además es extremadamente fría y metódica. ¡Qué novedad! Goza de mucha independencia, se mueve libremente y no rinde cuentas a nadie. The young girl in the schoolgirl uniform is Oren's personal bodyguard, 17-year-old Gogo Yubari. Gogo may be young, but what she lacks in age, she makes up for in madness. ¿Ferrari,なんか好きかな? フェラーリなんてイタリアのゴミだろ。 私とやりたいんだ。 笑うなよ! やりたいのかやりたくないのか! どっち? やりたい? どうなのさ? これでもまだ私を刺した? でも逆に La joven chica vestida de colegiala es la guardaespaldas personal de Tanaka, 17 años, Gogo Yubari. Quizás sea joven, pero lo que le falta en edad lo compensa con los hombres. ¿Te gustan los Ferraris? Ferrari, basura italiana. ¿Quieres follarme? No te rías, ¿quieres follarme sí o no? Sí. ¿Y ahora qué, pequeño gran hombre? ¿Todavía deseas penetrarme? O más bien soy yo quien te ha penetrado. Bueno, como comentábamos en el inicio del programa, tenemos la suerte de contar aquí en el estudio hoy con Martin Tapper, el artífice del increíble fanzine más largo que una enciclopedia en dos volúmenes, Jotia. Bienvenido, Martin Kuhn. Pues muchas gracias por haberme invitado y aquí estoy, todavía no me he ido después de estos minutos tan interesantes de radio. Intensos. Sí. Bueno, cuéntanos, para quien no conozca, en qué consiste o qué es el fanzine Jotia, un poco qué es, cómo surge y dónde se puede encontrar. Bueno, el fanzine Jotia es un fanzine que hacía yo desde hace mucho tiempo en fotocopias, pero al pasar una temporada allí en Japón que estuve viviendo, al volver, pues he puesto en estos dos volúmenes todo un poco mi experiencia y el Japón que me gustaba a mí, las cosas que encontré allí que al principio no conocía y que realmente son un poco difíciles de encontrar, pues las he puesto en estos dos volúmenes para que todo el mundo que se acerque por allí o que le interese el asunto, pues pueda conocer un poco más y de otra manera, pues Japón y sobre todo Tokio. La verdad es que lo que más se agradece del fanzine es que a la vez que alude a pues personajes o historias o preguntas que sí que están muy presentes en el imaginario colectivo local cuando pensamos en Japón, sin embargo no cae en tópicos o en lugares comunes, aplica otra mirada quizá. Sí, claro, eso es lo que a mí más me interesaba y me apetecía, porque es como cuando alguien de fuera de España mira España y lo único que ve son toros y flamenco, pues realmente no es así. Existe, los toros y el flamenco y la paella son cosas de España, pero hay mucho más y quizá más auténtico. Y eso es lo que a mí me apetecía mostrar de Tokio. En esa experiencia, yo estuve allí varios años viviendo, tienes la oportunidad de conocer el Tokio un poco más de andar por casa, más normal y más común, y eso es lo que a mí me apetecía trasladar, que me parece muy bien y me gusta y me parece interesante el manga, los videojuegos y demás, pero hay otro Tokio que quizá pasa un poco desapercibido y es lo que a mí me apetecía mostrar a la gente. Antes de entrar en materia, en lo que realmente nos importa aquí a todo el mundo, que es el sexo, ahora vamos a ello, sí. Comenta brevemente dónde podríamos, la gente que esté interesada en conocer más de este fanzine, en comprarlo, en adquirirlo, dónde puede hacerlo. Pues puede encontrarlo, por ejemplo, en Madrid Comics, en algunas otras tiendas especializadas aquí de Madrid, como puede ser de Comic Co, o no sé ahora dónde quedarán, en Barcelona en Freaks, y sobre todo pueden acercarse por la página web del asunto, que es www.jotia.info. Allí lo pueden comprar, le pueden echar un vistazo y pueden ver la página, que también creo que ha quedado bonita. Entonces, Martin Kuhn, vamos al asunto. ¿Cómo caracterizarías o resumirías brevemente o cuál es tu visión de ese gran tema que provoca tanto morbo e interés, que es el sexo y en Japón? Sí, provoca morbo, provoca interés porque es una cuestión importante en la vida de cualquiera, el sexo. Y bueno, en Japón, pues al final follar, supongo que follan igual que en todos lados. Lo que pasa es que sí que hay algunas cuestiones un poco distintas por cómo se manejan los japoneses en general, no solo en cuanto al sexo. Es una sociedad así un poco distante en sus formas, y entonces eso se detecta también un poco en las relaciones interpersonales. La gente de primeras mantiene mucho las distancias, pero bueno, luego al fin y al cabo cuando se intima, pues se intima igual que en todos lados. Esto que suena es Yoko Ono, que como sabéis tiene discos pop con John Lennon y luego su proyecto experimental, que en este caso es Fly. A ustedes se lo puedo decir, puedo confesarles que tengo unos gustos un tanto retorcidos, pero no quiero que mi novia lo sepa, así que lo más fácil, lo más cómodo, son las películas porno o las cabinas de los videobox. En casa, si estoy sin hacer nada, enseguida me piden que colabore con las tareas del hogar. En la oficina tengo que trabajar. Así que el único sitio en el que de verdad puedo estar tranquilo es en los videobox, en los manga cafés, o en los servicios. Pero en los servicios no puedes quedarte mucho rato. Si me preguntan por qué se me hace tan pesado tener que hacer el amor, quizás sea porque cuando hago el amor a una chica, no puedo evitar pensar en su placer. Al final me pasa como con mi novia. Voy a que me acaricien en los baños espumosos. Me encantan los baños espumosos, porque es un lugar en el que las mujeres están a mi servicio. Yo no hago nada, no me canso. Simplemente me dejo llevar. Pero si voy con una prostituta a un hotel, es decir, a hacer el amor con una mujer, al final me preocupa el hecho de que ella sienta placer o no. Por eso, para conseguir mi placer, no tengo más que eyacular, pensar solo en mi placer. Y puede decirse que mi placer sexual se resume en eyacular. Eso es. Bueno, oíamos la intervención de Fumillo, una de las personas, uno de los hombres, de los varones japoneses entrevistados en el documental traducido en España como El Imperio de lo Sin Sexo, producido por una productora francesa en 2011 y que, bueno, retrata en teoría un fenómeno emergente en Japón que es las parejas, las relaciones de pareja en las que no existe el sexo. De hecho, bueno, el título original hace un juego de palabras con la célebre El Imperio de los Sentidos, ya que en francés el documental se llama, no sé francés, pero lo intentaré decir, L'Imperio des Sens, o sea, el Imperio de los Sin, frente al L'Imperio des Sens, el Imperio de los Sentidos. Y pone precisamente de manifiesto esta contradicción de una sociedad en la que la presencia del sexo es abrumadora como ficción o como mercancía, frente a su práctica dentro de lo que podríamos entender como una relación romántica o amorosa. Gogo Yubari San, Doña Pasolina San, Martin Kun, ¿qué opináis de esta situación, de este personaje, de este documental? Bueno, a mí me parece que, como suele ocurrir, también es un poco el interés que despiertan estos documentales, refleja solamente una parte de lo que ocurre en Japón. Volvemos a lo mismo. Probablemente estos extremos sean una cuestión un poco anecdótica y la gente pues no tiene estas aficiones o estos comportamientos tan extraños como Fumillo. En cualquier caso, también a ese respecto, una cosa que terminas un poco aprendiendo después de vivir allí y ver, pues sí, cosas raras, es que un poco cada loco con su tema y ya está. No sé, tampoco es cuestión de meterse en mayores valoraciones, pero si bien es cierto que estas cosas pueden ocurrir y que sí que se pueden ver cosas distintas ahí en Japón, lo cierto es que estos casos tan extremos tampoco son habituales. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Martín. Yo creo que no he vivido en Japón, no conozco a japoneses ni nada, pero sí que creo que hay una cierta manipulación del documental en torno a todo el tema del sexo y todo eso. Yo lo que creo que detrás del documental, lo que sí que hay, que por supuesto habrá personas, matrimonios que ya no practiquen el sexo entre los dos miembros, pero yo creo que lo que hay detrás de todo eso es una crisis de las relaciones sociales, una crisis de la estructura familiar tradicional que se da tanto en Japón como aquí en España o en cualquier otro país. O sea, ¿quién no tiene abuelos o conoce a gente que tiene abuelos que desde hace 20 años duermen en habitaciones separadas? O matrimonios que han decidido dejar de tener relaciones sexuales. A lo mejor lo que puede impactar más en el documental es el hecho de que haya gente que lo admita directamente a la cara, que puede ser, que por ese en ese sentido sería mucho más, me parecería mucho más sincero por su parte que lo que se puede encontrar aquí. O sea, que yo sí que creo que hay una cierta exageración en torno al tema. A mí también me ha llamado la atención el lugar que ocupan esas mujeres de esos hombres como Fumillo, que dicen que, bueno, que quieren a su novia, con la que llevan una relación estable y un tiempo de relación, pero que cuando salen del curro con todo el agobio y los marrones, no necesitan, lo que necesitan no es una relación humana que exige, pues yo qué sé, compromiso, interacción, reciprocidad, sino volcarse o envolverse en sí mismo y aislarse del mundo encerrándose en uno mismo. Pero eso es como el ir de putas aquí, solo que allá parece que está más sofisticado, ¿no? O sea, parece que está más, que se lo han currado, más sí. Mercantilizado con sí. Estéticamente y luego, no sé, era muy interesante, no sé quién lanzaba la pregunta en Twitter, esto de, ¿es hacia ahí, hacia dónde vamos? O sea, ¿están ellos por delante de nosotros? O creo que el propio documental termina diciendo algo así, ¿no? Como así, sí. Creo que luego Japón lo vamos es muy diferente o sencillamente va por delante. Entonces yo creo que en ese rollo estético y en esa historia de comercializar más otras formas de placer, que aquí es como ir de putas, pues van por delante, pero es un poco lo mismo. Yo tengo una duda que le quiero preguntar a Martin, que ha vivido allí en Japón, y es que el documental sobre todo se centra mucho en el placer sexual orientado al hombre, sobre todo vemos pues sex shops, tiendas, cines para hombres, pero ¿para las mujeres hay la misma oferta o es una oferta mucho menor? Bueno, yo te contesto a esto, luego quiero comentar otra cosa. El asunto es que sí, obviamente el documental se orienta mucho a este tipo de placer inmediato del hombre, porque sí es cierto que la sociedad japonesa es muy machista y quizá el consumo de este tipo de productos sea más habitual entre los hombres. Pero también a ese respecto, por ejemplo, en Japón ves en sex shops parejas de chicos y chicas yendo a comprarse lo que quieran. Uh-huh. De manera bastante normalizada, que eso en España todavía resulta un poco menos habitual, aunque se empieza a ver. Y entonces, lo que me parece interesante es también lo que comentabais vosotras, que al fin y al cabo todo viene a ser un poco expresiones del capitalismo sin más. Es decir, esa inmediatez, ese quiero correrme ya y pasar a otra cosa, pues son y ese egoísmo y ese no preocuparme de los demás, no son más que expresiones del capitalismo o lo que tú comentabas hace un minuto sobre el mercado o sobre el futuro. Al fin y al cabo, Japón es un mercado 300 veces más grande que España en cuanto a población y en cuanto a dinero. Entonces toda esa mercantilización y todo ese esa actitud respecto al sexo es porque Japón vive una situación económica distinta a la nuestra. Entonces sí sería de esperar que si en España seguimos la misma evolución económica, termináramos haciendo las mismas cosas. De hecho, se ven muchas cosas semejantes. Desde que cada vez hace 20 años decíamos, los japoneses viven en unos cuchitriles de 20 metros cuadrados. Cierto. Nosotros lo mismo. Cierto. La burbuja económica que ha explotado aquí hace 4 años, en Japón explotó hace 15. O sea, si se siguen un poco los mismos patrones, pues se dan un poco las mismas respuestas y los mismos comportamientos de la gente. Y son, al fin y al cabo, pues eso, expresiones un poco generales del capitalismo y ya está. O sea que sí que se puede seguir la misma tónica. De Japón conocemos sus estampas típicas, los mangas, los hoteles del amor. Conocemos también el imperio de los sentidos de Nagisa Oshima. Para nosotros, Japón representa la imagen del refinamiento erótico llevado a su extremo. La realidad no es tan poética. Japón cuenta con una floreciente industria del sexo, pero los japoneses ostentan el récord mundial de abstinencia sexual. La relación sexual ya no es placentera, se ha convertido en una obligación pesada y exigente. El sexo ya no es un elemento para construir la pareja y el individuo, sino una simple salida de socorro. La evasión de la realidad, la búsqueda desesperada de consuelo y el repliegue sobre sí mismos forman parte de esta nueva sexualidad egocéntrica. ¿Japón es muy diferente o sencillamente va por delante? Bueno, esta reflexión final del documental recoge también un poco las ideas que aquí planteábamos. No es por nada, pero yo quizá también pagaría porque me hagan una limpieza de orejas en un sitio bien calentito. Sí, yo también, sí. Bueno, y de acariciar a los gatos, pagar por acariciar a los gatos, me parece fantástico. Es cierto, ese es para mí el personaje más curioso porque quizá las intervenciones que veíamos antes de Fumillo pues son más descarnadas o precisamente más carnales, no ves, sino encarnadas. Sin embargo, otro personaje que campa por el documental es Kota, a quien ahora mismo te referías, Doña Pasolina, que el pobre se compró un Lamborghini, se deja ir los ahorros de su vida y del futuro por tener el cochazo y paga 10 euros la hora por ir a un café a acariciar gatos. Resulta también un poco tierno si no fuese... pues sí, porque en realidad lo hace porque se siente solo, necesita compañía. Es un poco también esa posición, ¿no? El primer personaje que tiene pareja, pero aún así va a un sitio para obtener ese placer sexual que ya no tiene con su pareja, y este que por el contrario hace todo lo posible por buscarlo, por no vivir solo y por estar en compañía. A lo mejor también el documental lo que quiere decir que a pesar de todo, de ese sistema capitalista que nos rodea y todo, aún así todavía seguimos siendo humanos y humanas y necesitamos la compañía de las personas. Pero yo insisto en mi pregunta, ¿tan binaria en cuanto al género es la sociedad japonesa como para que todo este documental se aplique prácticamente exclusivamente a los hombres? ¿Qué hay de... ¿existe una sexualidad queer en Japón? Martín, ¿nos puedes ilustrar al respecto? No soy una sexualidad queer, en el queer es gay, o sea... Gay en un sentido mucho más amplio, no binario, no cerrándose a ser hombre o mujer, homo o hetero, sino abriendo muchas más amplitudes por lo que transmite este documental, y muchas veces llegan los estereotipos de la sociedad japonesa. Parece que los binarismos, es una sociedad mucho más maniquea en ese sentido de una cosa o la otra. Hombre, yo creo que sí que es así, pero realmente no es Japón, es España. En España no hay ningún tipo de sexualidad queer tal y como tú la comentas. Quiero decir que sea un mainstream, existe evidentemente, no sé si existe en Japón, porque claro, no siendo un mainstream pues ya te tienes que meter, ya tienes que buscarlo, y yo he buscado muchas cosas en el fanzine pero a tanto no he llegado, y entonces realmente existe una sexualidad allí, pues sí, como la que hay en todo el mundo, no sé, no es cuestión de insistir, pero es así, en el mundo capitalista, y más allá, pues sí, es una sociedad más machista que la que puede haber, pues a lo mejor en Europa y en Estados Unidos, y se ven cosas allí que ya aquí resultan extrañas. El acoso en los trabajos allí es una cosa, pues no voy a decir ni mucho menos que habitual, pero existe, ocurre, y las tías pues se lo callan, y está muy mal visto que alguien levante la voz. El papel de la mujer, por lo menos de puertas afuera de la casa, es de sumisión absoluta, y ese tipo de cosas existen y se dan así. No sé si las nuevas generaciones, la gente joven a lo mejor lo vive un poco distinto, según va creciendo igual se terminan integrando en ese tipo de roles. Es una sociedad súper homófoba también. Entonces, bueno, pues sí, eso es un poco a la antigua en Japón. De hecho, Loli DJ nos pasaba en la preparación de este programa un blog muy interesante que compartiremos vía Twitter, de una chica catalana, estudiante en Japón, y cómo cuenta una noche de fiesta en que acaba sacando a sus amigas japonesas de la discoteca de ¿pero qué hacéis? ¿Cómo os dejáis babosear así? Y cuenta cómo se va transformando tanto ella, pues quizá en cuestiones más estéticas, como sus amigas japonesas en la actitud en la noche como mujeres, en no normalizar esas situaciones de acoso precisamente. ルームですね。 Bueno, acabáis de escuchar el tráiler de la película War Hospital, una de las tantas películas pertenecientes al subgénero de cine japonés Pinku Eiga. ¿Y qué es esto del Pinku Eiga? Pinku Eiga literalmente significa película rosa. Es un subgénero del cine nipón que no se centra en contar historias de amor, como podría parecer a primera vista por el título, sino que se trata más bien de cine sobre mujeres destinado a un público masculino. Pero no se trata tampoco de pornografía, porque todo acto sexual que aparece en pantalla está simulado. En su origen, este género surgió como una forma de eludir la censura que no permitía la aparición de relaciones sexuales explícitas, aunque sí aceptaba la violencia y las torturas. Generalmente, el hombre cumple el rol dominante y la mujer adopta el papel de sumisa, sometida a todo tipo de vejaciones, pero que en muchos casos parece hasta gratificarle. Hay cierta controversia en torno a quién es el padre de este subgénero, Hay quien dice que fue Tetsuji Takechi con la película Soñando Despierto, y otros marcan como el inicio de este género la película Mercado de Carne de Satoru Kobayashi, que es el primer largometraje que contuvo un desnudo y que por este motivo le llevó hasta los tribunales. Para que os hagáis una idea, este largometraje, que en su origen tenía 50 minutos de duración, en la actualidad solamente han sobrevivido 20 minutos. Un breve apunte histórico para entender también este subgénero es que en los años 60, que es cuando empieza a surgir, el número de espectadores en sala era muy bajo. Paralelamente, el cine independiente empezó a ganar fans. El Pinku Eiga empezó a evolucionar primero hacia lo que se conoce como el Pinky Violence, que solo duró hasta los finales de los años 70, y después hacia el Roman Porno. Hoy en día el Pinku Eiga continúa generando obras, que corren a cargo de 5 compañías independientes. Fundamentalmente son Okura, Kokuei, Excess, Shintoujo y NK. Y de hecho ha habido un renacer del género entre la gente más joven por la rama del arte y de ensayo que caracteriza algunos de estos films, porque además suele ser un género en el que se inician nuevos realizadores y con los que muchos han experimentado, como es el caso, por ejemplo, de Kurosawa. Este tráiler se llama, de la película Search for the Black Pearl, y así resumiendo un poco, se trata pues de un asesino que va coleccionando huellas de coños, para que os hagáis una idea un poco de, pues si os interesa ver en la película, que tiene que ser muy interesante. Bueno, ¿y cuáles son las características de este género? Pues bien, se caracterizan por bajísimos presupuestos, metraje de poco más de una hora, suelen ser en soporte de 35 milímetros, y los directores están obligados a incluir entre 4 o 5 escenas eróticas, evitando siempre mostrar los genitales y el vello púbico, vetado bajo las normas de Eirin, que es el código de censura japonés. Para evitar cualquier descuido, los y las realizadoras utilizan lo que se conoce con el nombre de maebari, un objeto de forma triangular hecho con cinta de embalaje, que es un color muy similar a la piel y que las actrices usan para cubrirse la zona púbica. Por otro lado, cada película se estrena en salas de cine de un circuito especial destinado a su exhibición. Una característica importante de este género también, como hemos apuntado antes, es su alto nivel de agresividad, que varía en función del criterio de cada director, pero asumiendo que el nivel de esta agresividad en Japón suele exceder los parámetros a los que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Son muy frecuentes las escenas de violaciones, llegando a ser el símbolo más representativo de estas películas. De este hecho provienen las principales críticas a este género, por considerarlo misógino, en donde la mujer continuamente es degradada y humillada. Esto va un poco con lo que hemos hablado antes, que es Japón es una sociedad muy machista y patriarcal, o sea que tampoco sería de extrañar que se esté centrado tanto en estos temas. Y bueno, es muy frecuente en estas películas que mujeres que tras haber sufrido una violación, se despierta en ellas una sexualidad salvaje, transformándose en ninfómanas o incluso enamorándose de su violador. esto que escuchamos es el grupo CCCC, es un grupo de noise japonés, Cosmic Coincidence Control Center. Y nada, lo traemos aquí pues porque los japoneses son de los mejores del noise mundial, porque a mí me gusta mucho, aunque muchas compañeras de Sangre Fucsia no les gusta nada. Y porque también Mayuko Hine, que está entre los cuatro componentes del grupo, es una tipa que estuvo metida antes de hacer noise en el género erótico del cine japonés del que hablaba Doña Pasolina, las Pinky Movies. Y bueno, yo lo llamo así porque he leído sobre esto en inglés, o sea que no me he quedado con el término en japonés. Y bueno, nada, ella después de experimentar en el género y tal, reflexiona, pues cuando le preguntan en entrevistas, de si el noise tiene algo que ver con el sadomaso o no, y hace, bueno, cuenta bastantes cosas interesantes relacionando, el sadomaso dice que cuando ya está una performance, que también las hace cuando están tocando, a veces, bueno, ahora ya dejó de hacerlas, pues está atada y colgada y de repente le duele todo y empieza el ruido y después genera endorfinas y el dolor se convierte en placer y tal, pues que es muy, bueno, que es totalmente lo que ocurre en el noise, incluso cuando no está sucediendo esa performance sadomaso en el noise propiamente dicho. Entonces, en alguna entrevista le preguntan si también hace esta relación porque el performance sea el sádico y el que escucha sea el masoquista. Y ella dice que no, porque incluso que en este género y en el bondage en general hay como dos roles, que si dura un tiempo siempre estás buscando, o sea, como que el actor busca los dos roles y siempre se acaba convirtiendo en otra cosa y desdibujando la barrera de quién tiene qué papel. Y esto me parecía bastante más interesante que el planteamiento clásico. Bueno, esto que oímos es otra cosa. Esta es Junko, que es del grupo Hiyokaidan, que es uno de los más conocidos de noise japonés, pero bueno, una cosa nos ha llevado a otra, hemos tenido un lapsus maravilloso. Y del noise más alternativo y underground, damos un salto al mainstream más comercial, absolutamente ridículo, como puede ser Morning Musume. Una canción, esta que estamos escuchando, One, Two, Three, que supone el single número 50 de este supergrupo de chicas, que es sin duda una de las mejores representaciones de este producto de consumo extremo, que es el J-pop o el fenómeno idol, sin parangón en Occidente. Morning Musume, traducido literalmente Las Hijas de la Mañana o Momusu, como se las conoce de forma abreviada, son una banda absolutamente creada en laboratorio por la factoría Hello Project, que está especializada en la creación de este fenómeno de idols. Surgen, de hecho, en 1997 como la oportunidad que se les otorga desde esta productora a las aspirantes que no ganan un concurso de talento, sino a las que quedan, pues eso, de secundarias. De esas cinco primeras integrantes se han ido sumando otras aspirantes, mientras que las más mayores, las que llevaban desde los inicios, se van graduando, es decir, abandonando el grupo. De esta forma han conseguido mantener desde hace más de 15 años una media de edad de menos de 20. Entre este tono artificial tan poco fucsia y que, como estáis escuchando, pues tampoco es que las canciones destaquen por su virtuosismo, originalidad, es difícil explicar qué tienen, además de esa increíble maquinaria de marketing detrás. Pero, ojo, además de extrema belleza y juventud eterna, tienen algo, porque el caso es que enganchan. Se trata del hijo de mi muy querido amigo Genma Sao Tome. Una de ustedes habrá de casarse con su hijo Ranma para que se haga cargo del dojo. Así el futuro de la familia estará asegurado. Oye, ¿tú eres Ran? ¡Papá! ¡Se trata de una chica! ¿Una chica? Oye, ¿por qué no me acompañas? ¿Mm? Yo soy Akane. Es un placer conocerte. Ranma debe estar adentro. Iré. Soy Ranma Sao Tome. Fuimos a China a continuar con el más rígido entrenamiento para Ranma. Y resulta que allá, en la provincia de Bayankara, encontramos un famoso y legendario sitio de entrenamiento llamado Yusenkyo. Es un sitio terrible ese de Yusenkyo. Se sabe de historias terribles que han sucedido ahí. Como se dieron cuenta, Ranma se vuelve chica con el agua fría y vuelve a ser varón con el agua caliente. Los padres de ambos decidieron que debían casarse. ¡Yo decidiré eso! ¡Es el destino! Bueno, pues como habéis reconocido todos, acabamos de escuchar un tráiler resumen de la famosa serie, al menos aquí en España, de Ranma. ¿Y por qué he traído esto? Bueno, pues he estado investigando un poco, Martín, corrígeme si me equivoco, pero al parecer en la cultura japonesa la representación de género es menos estricta que en la occidental. Y hay dos referentes históricos que representan y refuerzan esta idea. El Takuraka, que es un teatro representado solo por mujeres, donde tomaban los roles tanto masculinos como femeninos, incluida también la vestimenta. Y por otro lado, el teatro Kabuki, en donde las mujeres representaban roles de género masculinos y viceversa, los hombres roles de género femeninos. Esto termina en el siglo XVII porque la tradición se invierte y pasan a ser los hombres quienes harán tanto los papeles de hombres como mujeres. El hecho de que Ranma se convierta en mujer con agua fría y vuelva a ser un hombre con agua caliente entra a veces en conflicto con su identidad, aunque se considera siempre un hombre que en determinados momentos tiene cuerpo de mujer. Una misma persona que se puede ser, o sea, la idea de Ranma, que me estoy haciendo un lío, es la particularidad de que esa misma persona puede representar a la vez ambos géneros. ¡A ir vestido! ¡Oh! ¿Qué pasa, Ranma? No tengo que ponerme con este cuerpo. No puedo usar faldas o vestidos. Ay, pues ponte cualquier cosa. Te verás muy bien. Lo dices porque tú eres muy linda. Con todo te ves muy bien. Pero yo, con este aspecto, ¿qué va a ser de mí? Se burlarán en cuanto me vean. ¡Qué desgracia! ¿Qué haré? Espero que todo se arregle. Entiende esto. Aunque no quieras admitirlo, eres 100% hombre. Y si te sigues comportando como una chica frente a todos, vas a lograr convertirte en el hazme reír de todo el mundo. Pero... ¡pero nada! Akane. Aún así, esto no se... Esto... Bien, Aún así, este hecho de que sea menos estricta esta representación de género, no debemos olvidar que no hay una ruptura real de los roles. Es decir, cada género tiene asignado los roles que tradicionalmente le deberían corresponder. Entonces, Rama, cuando físicamente es una chica, cumple los roles propios que propiamente se han atribuido a las mujeres. Veamos una breve conversación entre Rama y Akane con respecto a este tema. También me gustaría cocinar bien, en fin, todas esas cosas tan diferentes a la violencia y la agresividad. ¿A dónde vas? ¿Qué más te da? Deberías ir con Kazumi a aprender a cocinar. Bueno, pues esto que comentaba sí parece es muy interesante, pero bueno, al fin y al cabo lo que nunca debemos olvidar es que los nichos o las situaciones que se dan en el teatro o en situaciones sociales así muy concretas no pueden extrapolarse tampoco a toda la sociedad japonesa. Al fin y al cabo allí los roles son los que son, los hombres y las mujeres tienen muy definidos sus papeles. Y de hecho, se me ocurre ahora que lo estabas comentando respecto a esto de Ranma, allí incluso la forma de hablar es característica de hombres y de mujeres, entonces estoy seguro que muchos chistes, porque al fin y al cabo Ranma no deja de ser un manga que intenta hacer reír, estoy seguro que muchas situaciones y muchos chistes incluso vienen dados por ese lado en el original y para quien lo pueda entender en japonés. Y claro, quizás se pierdan al trasladarlo a cualquier otro idioma, porque uh-huh. Claro, cuando el personaje cambia de chico a chica, estoy seguro pues que cambia de incluso de forma de hablar, uh-huh. O que sea ese tipo de equívocos. Entonces podría ser divertido en ese sentido la serie también, seguro. Pues os esperamos hoy, perdón, el domingo, en nuestra fiesta fusia vegeta y vegana para poner música y comer juntas para recaudar fondos para Agorasol. Ahí estaremos. Y hay unas jornadas muy interesantes en la Autónoma de Cine y Sexualidad del 4 de marzo al 13, que ponen diversas películas y ponencias, entre ellas pues documentales sobre el posporno, sobre la sexualidad de los mayores, masculinidades gays, otras representaciones de la sexualidad. Podéis informaros en la página de la universidad. Por otro lado, os informamos también que ya está abierta la convocatoria para participar en el proyecto artístico Spade Eid, que entre líneas organiza en colaboración con las asociaciones Detian Books Italia, Olke Grecia, Queer Sport de Croacia y Rooftop Theatre Group en Chipre. La propuesta formativa se articula en un curso de 6 días que tendrá lugar en Madrid durante el mes de julio. Pueden participar jóvenes artistas, educadores, educadoras, activistas del mundo LGTB de los países socios, etc. A lo largo del curso se explorarán las temáticas relacionadas con arte y espacio público, orientación sexual y cuerpos no normativos. Se podrán compartir buenas prácticas y elaborar un proyecto colectivo o individual a partir de dinámicas inclusivas y participativas. Se pueden encontrar toda la información y la solicitud para participar en este enlace, para participar en estos dos enlaces: queerartlab.com y entreliniasmadrid.blogspot.com.es. El plazo de inscripción termina el 20 de marzo y si tenéis alguna duda nos podéis también preguntar en nuestro correo sangrefusia@gmail.com y a través de nuestra cuenta en Twitter @sangrefusia. Y ya os anunciamos, os damos una pequeña mala noticia, y es que el próximo viernes 8 de marzo no va a haber programa de Sangre Fucsia. ¡No! ¡No! Pero es que hay algo mejor. Hay algo mucho mejor. Es la celebración del Día Internacional de la Mujer, una de las fechas clásicas, la fecha clave en el activismo fucsia, morado y multicolor. Así que a la gente de Madrid os esperamos a las 7 de la tarde en la plaza de Jacinto Benavente. Este año, aunque se sale igual que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años del mismo lugar, que es la plaza de Jacinto Benavente, el recorrido va a variar un poco. En vez del clásico de allí a Atocha, vamos a tomar las vías centrales de Madrid, llegando hasta Sol y recorriendo la calle Alcalá hasta llegar a la plaza de Cibeles. Do it every weekend. I like to do it with my friends. Y por supuesto, después de manifestarse, reivindicar, hay que celebrar y a lo grande. Os esperamos también a las 23:30 horas en la sala Caracol, en la calle Bernardino Obregón. Metro Embajadores, donde el Lady Fest Madrid, en colaboración con la Comisión 8 de Marzo, tiene preparada una fiesta hasta altas horas, llenas de DJs interesantísimas. Y hasta aquí ha llegado este Sangre Fucsia de hoy, más sanguinoliento y húmedo que nunca. Muchísimas gracias a Martin Tapper por su presencia aquí, por también su aportación al conocimiento de la cultura japonesa desmitificada y desestereotipada a través de sus fanzines Jotia. Muchísimas gracias a vosotras por traerme, me lo he pasado muy bien y espero que haya otra ocasión para pasarme por aquí. Seguro. Muchísimas gracias también a nuestras habituales en estos lados de los micros y de las técnicas.